¿Quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho? Que para liberarme de ese estado de sufrimientos se necesitaba al sacerdote. ¿Cuántas veces he pedido, derramando lágrimas amarguísimas, que me libere de esto? Muchas veces hice positivas resistencias al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas, y le decía: Señor, prométeme que tú mismo me liberarás, y entonces acepto todo. De otra manera, no quiero aceptar. Y resistía el primer día, el segundo, el tercero, pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza: Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestarse. Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar. Pero ahora no. Se necesita otra mano. Te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos.